Estamos en comunicación con Federico Soria, el guardaparque de Mendoza y exdirector de áreas protegidas de Mendoza, a quien le damos los buenos días. Federico, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Muy bien, muchas gracias por atendernos y bueno, contarnos un poco, preguntarte cómo está la situación hoy día. Mirá, eso más bien te lo podrán comentar los guardaparques que están en conflicto. Yo más o menos lo que te puedo dar es un panorama de en comparación cómo era el sistema de áreas protegidas de Mendoza o la gestión del sistema de áreas protegidas cuando yo estuve a cargo de ello en el año 2000, entre el año 2003 y 2007 y ahora. Bien. Lo cual da cuenta, digamos, de lo que de la crisis a la que se ha llegado, una crisis terminal de las áreas protegidas de Mendoza, que están prácticamente abandonadas. Uh-huh. Te podría decir que en aquel entonces habían 150 guardaparques en total, el sistema tenía 150 y hoy tiene 70. Y de esos 150 que había en aquel entonces, el 80% por lo menos eran de planta y hoy de los 70, el 50% son de planta, el resto trabajan con contratos basura del Estado, ¿no? Contratos de locación de servicio. Los sueldos los podemos expresar en, para más o menos comparar, a valor dólar, digamos, un guardaparque cobraba en aquel entonces entre 700 y 1.100 dólares, uno de planta, ¿no? Uh-huh. Y hoy están cobrando entre 250 y 400 dólares aproximadamente, ¿no? Traducido, obviamente, a la moneda nacional. Pero bueno, eso te puede dar una idea. Y las seccionales, o sea, los puestos de trabajo en el campo, en aquel entonces eran 19 seccionales y había una número 20 que recibía así esporádicamente. Y en la actualidad son 7 seccionales con guardaparques, de las cuales 3 cerraron por falta de insumo, o sea que hay 4 que están operativas, nada más. Con lo cual, bueno, yo creo que con esos números hay un panorama más o menos comparativo, ¿no?, de cómo ha ido perdiéndose en los últimos 14, 15 años el sistema provincial de áreas protegidas. Así que, bueno, desde los otros sectores apoyamos el reclamo. En el caso mío también pertenezco a la Asamblea de Uspallata y, bueno, y la Asamblea Mendocina por el Agua Pura apoyaron, hicieron propio el reclamo de los guardaparques. Y también, en mi caso, actualmente me desempeño en la Administración de Parques Nacionales. También hemos enviado nuestras adhesiones y muestras de apoyo, ¿no? Porque, bueno, también en Parques Nacionales, si bien no es tan grave como la crisis terminal que está viviendo Mendoza, también estamos padeciendo una disminución en los presupuestos y desactualización de los sueldos del personal, ¿no? Uh-huh. Estaría bueno hacer un panorama, porque vos, Federico, estás en Parques Nacionales, pero no hay Parques Nacionales en la provincia de Mendoza, si no me equivoco. Exactamente. Son todos gestionados por la provincia, ¿no? Son todos gestionados, son 19 áreas protegidas provinciales. El sistema de áreas protegidas de Mendoza en otros tiempos era un orgullo nacional, ¿no? Mendoza tenía, yo te diría, el mejor sistema de áreas protegidas del país. Tenía un mecanismo de autofinanciamiento, que es el Fondo Permanente de Áreas Protegidas, que hoy está totalmente desfinanciado. Y fue el primer sistema que tuvo guardaparques. Tiene una ley de guardaparques que establece que todos deberían estar bajo la planta permanente del Estado, cosa que el gobierno no está cumpliendo, ya que más de la mitad son contratados. Y bueno, en cuanto a su superficie, también en algún momento fue pionero en Mendoza. Hasta el año 2012 se crearon muchísimas áreas naturales protegidas en Mendoza, y desde entonces hay un parate y hoy Mendoza está por debajo de los estándares internacionales recomendados para la conservación. O sea que los sucesivos gobiernos, desde aquel entonces, desde 14, 15 años atrás hasta ahora, han ido destruyendo el sistema provincial de áreas protegidas, y sobre todo la gestión actual, ¿no?, que viene desde Cornejo y Suárez, le están dando prácticamente la estocada final, ¿no? ¿Y cómo se explica esto, Federico, para vos? Digo, hay una explicación de plata, estrictamente, pero bueno, ¿qué pasa que hay un desinterés en que esto se vaya dejando de lado? Cuando podría ser en realidad hasta económicamente un buen negocio si se explotara bien, ¿no? Podría ser un gran negocio para el Estado, uh-huh. pero bueno, hoy estamos también, algo que está ocurriendo en las áreas protegidas, son los grandes emprendimientos, los grandes proyectos extractivistas. Nosotros hace poco asistimos a la audiencia pública del centro esquí, un proyectado centro esquí ahí en el Manzano Histórico, Punta Negra Resort. Dentro de pocos días se va a celebrar la audiencia pública por el entubamiento del Arroyo de las Mulas en el Parque Provincial Colón del Plata. Estamos asistiendo también a la posible entrega del área protegida Caverna de las Brujas a la Municipalidad de Malargue. O sea, se está desmantelando el sistema provincial de áreas protegidas porque el gobierno no quiere hacerse cargo y para privilegiar otro tipo de negocios que no tienen nada que ver con la protección del ambiente, que es lo que el objetivo principal, ¿no?, de las áreas protegidas y además de la ley 5961, que es la defensa, mejoramiento y protección del ambiente. Así como lo plantea Federico, es como una especie de privatización de los parques y las reservas, ¿no? O es muy exagerado, claro, decirlo sí. Así. Sí, sí, es una suerte de privatización. En el caso de Punta Negra es grave porque se le vendió, se remató la tierra. El Estado de Mendoza remató la tierra al particular, al señor Junco, meses después de la creación del... Se le otorga la escritura meses después de la creación de la Reserva Provincial Portillo Piquenes. O sea, es gravísimo. Eso fue en el año 2012, o sea que tampoco es una cuestión inclusiva de esta gestión, sino de las anteriores. Y bueno, y hemos visto casos de otorgamiento de títulos en las reservas provinciales y bueno, y lo que también está siempre latente, si bien la ley lo prohíbe, la ley de áreas protegidas, que es la ley 6045, prohíbe las explotaciones petrolíferas y mineras. Hace unos años atrás también vimos que se otorgó una concesión para hacer una prospección de hidrocarburos no convencionales en la reserva de Divisadero Largo, con lo cual vemos también que hay una intentona, una avanzada del extractivismo, megaminería y fracking en las áreas protegidas, cosa que por lo menos el sector minero a mí me consta que permanentemente quisieron vulnerar la ley 6045 para avanzar, y bueno, y hoy están nuevamente intentando esa estrategia, ¿no?, solapada, pero estrategia al fin para destruir las áreas protegidas de Mendoza. ¿Tienen recovecos legales, espacios como para poder meterse y hacer explotaciones dentro de estos espacios? ¿O en teoría no? No podrían porque la ley 6045 es bastante clara. Tendrían que modificar esa ley, violando además el principio de progresividad de la política ambiental establecida en la ley nacional 25.675, que es la ley de presupuestos mínimos, que reglamenta el artículo 41 de la Constitución Nacional. Sería, digamos, un despropósito legal, aunque, bueno, después de todo lo que ha hecho, sobre todo la actual gestión de gobierno... No nos sorprendería. No habría que sorprenderse. Uh-huh. Y el otro tema es que las concesiones mineras y petroleras que se otorgan en las áreas protegidas o que después pasan a formar parte de áreas protegidas cuando se sancionan las leyes de creación, lamentablemente el gobierno de Mendoza las mantiene vigentes por un recoveco legal. Ahí sí hay un recoveco legal, digamos que se prorrogan indefinidamente, pensando supuestamente de que en algún momento las áreas protegidas van a dejar de existir. Así que eso también es un tema ahí para revisar, ¿no? Un proceso lento de ir dejando estas áreas protegidas. Por eso usted, sí, sí. Vos, Federico, sos parte también de esta intención de la área protegida en Uspallata, ¿no? Sí, exactamente, sí, sí. Lo que es parte de esto también, y de esta discusión, ¿no? Sí, sí, sí. Desde la Asamblea venimos hace muchos años, incluso antes de que estuviera la minera San Jorge en Uspallata, proponiendo la protección de la zona de la cordillera, porque para nosotros tiene más valor el paisaje así como está, la protección del ambiente, de las fuentes de agua y el uso turístico que se le puede dar, que la instalación de grandes proyectos extractivistas. No solo estamos hablando en la zona de Ushuaia de la megaminería, sino también de megaproyectos de campos de generación de energía solar, energía eólica, que hoy día también están siendo cuestionados. Y no nos olvidemos también de la actividad militar que hay en Ushuaia, que es muy, muy depredadora del medio ambiente y que es un problema para la actividad turística, ¿no? Porque la actividad militar ahuyenta al turismo en Ushuaia, ¿no? Así que por eso también pedimos por la declaración del área protegida, ¿no? Y un proyecto también de parque nacional, ¿no? Que lamentablemente en la actual gestión a nivel nacional no hemos tenido respuesta, ¿no? Uh-huh. Estaba muy avanzado hace unos años atrás, pero bueno, con el cambio de gobierno se vino todo para atrás. Bien. Federico, muchas gracias por tu tiempo, como siempre. Bueno, a ustedes por el contacto, a la mosquitera, a la audiencia, y bueno, y seguimos desde acá del Parque Nacional Leoncito y desde la Asamblea Mendocina por el Agua Pura, apoyando el reclamo de los guardaparques. Sabemos que en breve van a presentar un comunicado de porque hubo un encuentro ahí entre los guardaparques y representantes del gobierno. Así que estamos a la expectativa y a la espera de las acciones que van a seguir los guardaparques de Mendoza en esta lucha por la recuperación de las áreas protegidas. Tal cual, estaremos a la espera entonces a ver cómo se da. Un abrazo, muchas gracias. Un abrazo, chau.